In a collar of Peter, baby. Don't you know that her heart is the truth? Y pues bueno, hoy es jueves, jueves 18. Creo que sí. Jueves 19, no, sí, 18, perdón. Estoy viendo el calendario y es jueves 18 de diciembre del 2014. Esto para que quede registrado. Y pues vamos a comenzar con esta fiesta que se llama el Mar de Monstruos. Les recuerdo que pueden hacer cualquier petición, comentario, sugerencia y demás en las redes sociales, en facebook.com/radioprestas, en twitter.com/radioprestas también, o desde la página de Radio Prestas, que es radioprestas.blogspot.com o .mx. ¡Milagro! ¡Se redirecciona! ¡Se redirecciona, claro! ¡Milagro! ¡Es Charlie haciendo el Mar de Monstruos! Es que, no, de hecho, no lo he anunciado. Ya empezamos con la... ¿Te está escuchando? Ya está iniciando. Ahí no lo puedes grabar, ¿sí? Sí, sí se está grabando, claro que se está grabando. En la mejor calidad que dan los 96 kbps. ¿Eso qué? Damas y caballeros, me encuentro con el equipo de Radio Prestas. Con su Mar de Monstruos. Eso que. Okay. No, de hecho el Mar de Monstruos es más por los temas que se tocan, ya que. Hay de todo aquí. Los temas. Eso que. ¿Hay de todo, Charlie? O sea que podemos hablar de pornografía. Claro que sí, Jules. Esto es un foro abierto. Violaciones, explícitas. Pues podemos sí decir caca, pito, verga, panocha. ¿Recuerdan esa más? ¿No es una canción? No, se lo hicieron de Sopan. Sí, caca, culo, pedo, pi. Caca, culo, pedo, pi. No sé. Pero no, no la de Sopan. ¿No? No, es otra cosa. Pero así va. ¿Qué tienes hoy para nosotros, chavales? ¿Qué tengo para ustedes hoy? Se agarra el pene. ¿Qué onda con eso? Se agarra el rifle, ¿no? No, señor. Okay, Charlie, ya bien, yo decidí. Con tus comentarios, yo no había dicho nada, de hecho. No, ¿qué tengo para hoy? ¿Qué tengo para ti el día de hoy? Nada, Jules. Nada. Es la mejor manera de transmitir radio por internet. Siempre, ¿no? Recibí una vida por eso, yo. Claro, siempre es una vida. Así es. Entonces, Charlie, ¿nos decías? Les decía que me encuentro con el equipo de Radio Prestas. De aquel lado está Jules, está Luis, está Mike, el tour manager, y Rubén. Y son. Se le quedó el rock. No detecta los gatillos. Y pero así ya. ¿Qué acontece hoy, jóvenes? ¿Qué es lo que realizan? ¿Qué es ese ejercicio cívico? A ver, apriétale tú. No, espérate. ¿Qué es ese ejercicio cívico que realizan? Aprieta gatillo. Ahí está, es que era eso. ¿Están jugando arcade? ¿Algún tipo de arcade? Estamos jugando algún tipo de arcade. Pero veo que es un control de Xbox. Pero veo que son horas laborables. Esperemos que los jefes no nos escuchen nunca jamás. ¿Y en Kuwait? ¿Donde estamos claro ahorita? Kuwait, no hay. La embajada de Kuwait. Sí, ¿qué es esto? La yo no. Aquí, claro. En esta parte de Norcorea. Es igual. No hay horas laborales. Una cárcel de Wong Kar Wai. Solo detecta los de arriba. Sí, sí. Así es. Entonces, a ver. Bueno, chavos, estamos trabajando. Arduamente. Nuevas ideas para llevarles mejor calidad en la programación. Sí. O mejor programación de calidad. ¿Ya viste la última imagen publicada? No. ¿Pones de la izquierda? ¿Está? Vale la pena. ¿Está? Así es. Pues, ¿Otra vez, izquierda? Supongo que vamos con algo de música. Aquí en esta transmisión se llama El Mar de Monstruos. Y pues continuamos en un segundo con esto. Que. Esperemos que va a funcionar bien, padre. Ya vamos con algo prendido para esta noche, tarde o día o la hora en que estén escuchando esto. Y esta canción es de Icona Pop, la canción se llama All Night. Regresamos, amiguitos, a esto que es el Mar de Monstruos. ¿Mar? Mar de Monstruos, ¿mar? Así es. ¿Como Marisol? Como Marisol, pero sin el isol. Y eso que escucharon fue de... Icona. De Icona Pop, porque me dijo Rubén que no se dice Icona. Pueden escucharlo eventualmente descargando este archivo, obviamente descargable en MP3, para sus reproductores Kobe. No, no, digo. ¿Qué? Los... En el. ¿El remolino? En el cuartel general de Radio Prestas. Nos encontramos realizando un experimento social que consiste en un juego de arcade a través, bueno, jugado a través de un dispositivo electrónico que tiene instalado Windows, ¿qué es? ¿8? Windows 8, 8.1. Por fin 8, 8.1. ¿Por qué no ambos? Y con mandos, controles de Xbox 360 Plus. ¿Qué es esto? Este. No, las manos. ¿Qué es lo que juegan, Jules? ¿Qué? Yo traigo ruleta. Jugamos el King of Fighter 2002. ¿2002? ¿Claro? ¿Eh? No, 2002. ¿Eh? ¿Combat Evolved? ¿Combat Evolved? ¿Combat Evolved? ¿Qué? ¿Guns N' Roses? Ah, ¿también? ¿Están jugando? King of Fighters, de edición Guns N' Roses, entonces. Ah, órale. Ah, qué padre. ¿Cuál es el tema de hoy, Charlie? El tema de hoy es... No necesitas un tema para grabar un programa de radio. Por internet, claro. O podría ser lo que Toño Esquinca y decir poesías y repetir todas esas cosas. El sol. No se habla ese pendejo. Sí, sí. ¡Oh! ¡Ah! En las mañanas el sol sale cada día. ¡Oh! A ver. Vamos a hacer un experimento. A ver, yo voy a contar una historia y ustedes me pueden apoyar. Aquí vamos a contar una historia con la monstredumbre. Ok. Doble golpe. Hey, pues bueno, vamos a ver. Es que sí me sabía dos o tres historias para reflexionar. ¿Esas de Juan Osorio? Ah, no, de Mariano Osorio. Sí. ¿Eso qué? A ver. Y entonces Sebastián la tomó firmemente del brazo, la miró a los ojos, acarició su cabello, acarició su quijada y con una voz suave pero a la vez firme, de esas que enamoran, le dijo: chupa y mama que se derrama. ¿La bebes? ¿Orquesta sinfónica? Pues ¿cuántos sabemos aquí, Jules? Además, ¿no ya se murió ese? No. ¿Quién? Sí, ya se murió. Sí. No sé por qué lo confundí con John Sebastian. ¿Con Memín Pingüino? La familia Burro. Y así sucede, así pasa cuando sucede. Charlie, ponme una canción, ¿puedes poner cualquiera o damos las que tienes tú? De las que tengo. Te había salido. ¡Ruleta! Sí, vamos con una canción. A ver, vamos a buscar una canción, una bonita canción. Y vamos a ver esta canción bien padre que todos quieren escuchar. Se llama Royals de Lord o Lorde, como quieran decirle. Y lo están escuchando en esto que es El Mar de Monstruos. Solo por Radio Prestas. Platiquen qué quieren escuchar, quieren oír y cómo les va. Continuamos con nuestra transmisión después de la música. Vamos con Lorde. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in the torn up town. No postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Y eso que escucharon fue a Lorde, o Lordo, como quieran decirle. Me da igual, siempre hacen lo que quieren, pues. La canción se llama Royals. ¿Para qué te digo si se puede hacer? ¿Royals, pues? ¿Está bien pronunciado, Ron? ¿Royals? Sí, ¿Royals? No es tan difícil. ¿Es el de la masa? ¿Quieres implementador, cabrón, o qué? Royals. Sí, es que... ¿Implementas, putito, es eso? ¿Implementas, te vistes de morado y vas con clientes? ¿Es eso? De morado, sí, eso. Algunas veces a la semana, pero... ¿Te vistes de pero ya no tanto como antes. De cagado ya. Eso que ¿Quién perdió? ¿Tumi? Sigue. ¿Ubican a Macalakesh en YouTube? Macalakesh. ¿Sí? ¿A Macalakesh? Sí. Pinche hindú de mierda, sí. Es un rapero hindú de mierda. No. Es un tipo que hace videos de yo estoy bien. Tipo videoblogs, más o menos. Tipo videoblogs, o sea, su contenido no es tan digerible a lo mejor como el del Whatever o toda esa basura. Este sí es un poco más contenido basura, pero está entretenido. Y es algo de lo que igual me había quedado de hablar en alguno de los episodios pasados de el Gang Mag Auditivo, que pueden escuchar los viernes. Y este tema pendiente era sobre los temas que se tocaban en el Chavo del 8. Sí, así es. Me agrada que se sorprendan, jóvenes. Piénsalo. El Chavo del 8 representaba muchas cosas, como que se preguntarán ustedes. Representaba o lo que querían darle a entender al pueblo es que la pobreza era algo normal, que estaba padre, que incluso era divertido. Sí, sí, sí, o sea, ellos son felices, se divierten siendo pobres. O sea, México, miran al Chavo del Ocho, es normal ser pobre, está bien, no pasa nada, identifíquense. Quieran a los personajes, sean los personajes. Después, ¿qué pasaba con cada uno de los personajes? Piénsalo. Y esas tacitas de café que doña Florinda le daba al profesor Jirafales, lamento decirlo así crudamente, Jules, pero no eran tacitas de café. Mi ilusión no la rompió. Entonces, ¿qué era? Mota. Yo ya sabía. ¿Era que... mota? ¿Era mota? Sí, se ve que el profesor era Jirafales. Una mamada. Sí, sí, sí. Y ya se ve que el profesor Jirafales iba a coger a la Florinda. Cuando una chava te dice, ven, te tienes que tomar un café, no te vas a tomar. Sí. Solo tomo descafeinado, perdón, no puedo. Vamos a mi casa. A ver películas. No, es películas. A platicar de. Los misterios subatómicos del universo, o la teoría de la relatividad, el tiempo y espacio. Pero... No, y piénsalo. Luego llegaba el profesor, hacían todo su show afuera, y a los pocos minutos o segundos salía Kiko. Salía Kiko a presumir su nuevo juguete o algo. Y eso era cada episodio. Cierto. Mantenían... relaciones sexuales pecaminosas. Que no estaban casados. Sí, pues exacto. No, incluso doña Florinda ni siquiera sabía si su esposo estaba vivo o no. Algunas veces dicen que se perdió en el mar o se la comió una ballena. Porque hasta pero dicen después que descansa en pez. Después decían que desapareció. Alguna vez dijeron eso y que no lo encontraron. Es una suposición. O sea que posiblemente el señor Federico andaba por ahí. ¿No es pecado? Si a la mujer le gusta la verga. Sí, supongo. Además, piénsalo, había más cosas en el trasfondo del Chavo del Ocho. Don Ramón, por ejemplo, ese personaje que tanto quieren en Brasil. De hecho, en Brasil, Don Ramón es un ícono. Y piensa, ¿qué era de Don Ramón? Cuando la Chilindrina salía con el suéter al revés y todo eso, era que Don Ramón se lo ponía así de tan drogado que estaba. Don Ramón era un adicto. Sí. Nunca. Que se lo ponía como no. Cruzado, ¿no? Sí, no, por eso, no, por eso trabajaba, pero nunca tenía dinero para pagar la renta. Era un por eso, sí, Don Ramón era un drogadicto. ¿Por qué? Eso me suena a una creepypasta. No. No, básicamente estoy resumiendo lo que comentó alguna vez Macalakesh. No, me suena a una creepypasta. No, Macalakesh no. Se puede una creepypasta. A lo mejor, no estoy seguro, no lo sé. Pudiera ser, no digo que no. Digo, ¿por qué te lo digo? Porque el otro día estaba leyendo una creepypasta de... De Rugrats. Uh-huh. Y decían, no exactamente lo mismo, pero todo lo relacionaban a historias... perfiles psicológicos de por qué el papá hacía juguetes, por qué Angélica era como era, por qué tenía su muñeca. Entonces, más o menos, como un creepypasta. No, pero piénsalo. En este caso, en el caso del Chavo del Ocho, se manejaba también. ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué? Se manejaba también el tema de que el Chavo del Ocho era abusado sexualmente. Un niño que se esconde en un barril y que nunca quiere ir a su casa, pero que sí tiene casa, porque el Chavo del Ocho alguna vez decía, sí, yo vivo con... Y ya interrumpían, llegaba Kiko o cualquier otra persona, ya no se escuchaba. El Chavo del Ocho era abusado. O sea, abusaban del Chavo. ¿Era muy abusado? Sí. Sí. No. Alguna vez dice que sí vivía con alguien. O sea, sí vivía con su familia. Incluso se llegó a mencionar que vivían en el número 8, pero no. Eso fue de los pocos, de los rumores menos mencionados. Y que el barrio pues era donde se protegía de su violador. ¿Qué? El barril era donde se protegía de quien lo violaba. Por eso se ocultaba y se escondía ahí. ¿Cómo? La propia me de esto. Eso, o el chavo era un degenerado sexual. Tenía problemas de su niñez, problemas de mamá. Quizás nunca quiso salir del útero, por eso siempre volvía a un barril, que era lo más cercano que tenía en su vecindad jodida a una vagina. A lo mejor el barril no estaba, no llegaba hasta el suelo, sino que tal que iba más abajo y ahí tenía toda una suite o algo. Uh-huh, una tele y un sillón. Era más rico que todo. A lo mejor eran los principios de era lo que te decía, era como entonces como Raúl Salinas. ¡Ah! Ya te ganaron. ¿Cómo? ¿Marco Funes? No, ya ves que Raúl Salinas en su cárcel, su habitación de prisión, tenía cama y televisión y todo el pedo. ¿No es el chavo dentro de? ¿Vas a ver el pillo? ¿Por eso? Que sí, que está mal. Dentro de su barrio tenía en su cama, en su tele y su modular, ¿no? ¿Su modular? ¿Quién dice modular? Tenía su MP3. Es que en ese entonces era más chingón, ¿no? Era su... su mini componente modular. Mini componente Sanjo. Modular. ¡Aiwa! ¡Aiwa! ¡Suzuki! ¡Soy Jimmy! No, también. Bueno... bueno, ya sé, vamos a hacer un corte musical para continuar con esta historia sobre el Chavo del 8. ¿Les parece? Me parece perfecto, Charles. Pones la de... Ajá. No, aún no. Estoy en esto. Hay un libro llamado El Diario del Chavo que escribió Roberto Gómez Bolaños. Vale, dame un segundo. Y vamos con música bien padre. Escuchen algo que no sé qué es, pero disfrútenlo. Tiempo disfrutamos. Y eso que escucharon fue un cover de la canción Sabor a mí. ¿La del comercial? ¿Cuál comercial? No sé, pero sí. Ah, no sé. No sé, me imagino que sí. Y lo cantó Monsieur Periné o algo así. Perineo. Ah, ¿cuál? Eso que... Ah, se me olvidó. Así es. Rubén, ¿tienes todavía el dato del libro del chavo? No, puto. Vete a la mierda, eso es por mandar a un corte musical antes de que yo abra el hocico. Ok. Les comento que Roberto López Bolaños. No, otra cosa, otro tema que podríamos mencionar del Chavo del Ocho, de los personajes del Chavo del Ocho, es que si lo analizan bien y claramente, los personajes de la serie representan los siete pecados capitales, cada uno representado por la personalidad de uno de cada uno de los personajes. Piensen en cuál de los personajes representa la ira, la gula, la envidia, la soberbia. Todo es el chavo. Chavo era ira. Eso. Eso. Quédalo, quédalo. Ah, no era aquí, era Ñoño, ¿no? Ñoño representaba la ira. Rustor. ¡Ah, joder! ¿Saben qué otro tremendo secreto se oculta en la historia del Chavo del Ocho? La homosexualidad de Don Ramón. Porque la bruja, mira, la bruja del 71, así se llamó así, ¿no? Sí. Siempre, siempre se la aventaba, siempre. Todas y cada una de las siempre veces se la aventaban todos. No. Siempre se le aventaba a ella. O sea, casi que ella se aventaba a ella. A Don Ramón. Güey. Ella, Don Ramón. Güey. O sea, era aventada. Güey. Ella sabía lo que quería. No, y tú, si le hubieras dicho que sí a la bruja del 71, piénsalo. No, yo no creo que Don Ramón lo haya hecho por eso. Ah, ¿no? ¿Por? Como sea, la ¿cómo señora... ¿Cómo no? Con la mamá de esta... Mira. ¿Gloria? Ajá. Con ella sí. Era una... Nada, valió mierda su argumento. Por eso no saques temas de YouTube. Es que son varios... Sé original. Piensa que son varios... ¿Sabes qué más pasaba? Mira, Don Ramón... Sí podía ser homosexual, pero no significaba que bien, no estaba capado. ¿Eso qué, güey? O sea, bien. ¿Qué tiene que ver eso con que sea homosexual? No. ¿Pregunta de André? Ok, a lo mejor no era completamente, o sea, no tenía una tendencia totalmente... Caso, era bisexual. ¿Era bisexual? Bisexual. Pudiera ser bisexual. Bien, además... Pues no iba al Necaxa. Además, quieras o no... La bruja del 71 incitaba al satanismo. No me digas. Bueno, eso ya lo sabemos. Ah, no, sí, claro. Bueno, pero si fuera por cosas que ya todos sabemos. No mames. O sea, nadie hablaría de nada. ¿Quién mierda no era su puto perro? Satanás. Era un gato. Ay, pues a este perro, güey. ¿Era un perro? Sí, güey. ¿No era un gato? Siempre pensé que era un gato. Perro. Ay, chinga tu madre, Charlie. ¿Sabes qué otro tema se trataba en el Chavo del Ocho? Pero de forma cómica y agradable para los televidentes. Mira, la vez que se van a Acapulco, ¿qué pasa? ¿Quién se lleva al Chavo del Ocho? No, se lo lleva el señor Barriga. ¿Quién en su sano juicio deja ir a un niño con un adulto a Acapulco? Ah, bueno, también iba Ñoño, entonces. Se los iba a echar a los dos. Ah, hasta su hijo. Sí. ¿Cómo fue? ¿Mi hijo no fue? Ah, no sé, no me acuerdo, pero... Porque según se ve, no sé qué. ¿Saben cómo se llama eso? Turismo sexual. ¿Eso qué? El Chavo del Ocho era víctima de la prostitución. Quienes eran sus tutores eran a la vez sus proxenetas. Así es, damas y caballeros. Tremendas revelaciones en el mar de monstruos. ¿Ves por qué se dice mar de monstruos? Ahora tiene sentido el tema. Digo, el título. No. Y el tema de la siguiente transmisión va a ser tejido artístico. Tejido decorativo. Tejido artístico. Eso que. Tejido No, Y así pasa. Así pasa. ¿Qué enseñaba o qué inculcaba? ¿Cómo se llamaba el que no era el Chavo del Ocho? Y tampoco era el Chapulín. Que eran ladrones. ¿El Chompiras se llamaba? ¿Qué mensaje daba el Chompiras? Robar está padre, es divertido incluso. Exacto, exacto, Luis. Güey, así en los sistemas me siento como Dross. Pero Charlie Novedros, ¿eh? Charlie Novedros. Es la referencia. Es la referencia más baja de internet que se me ocurre. Macalakesh es la onda. Macalakesh es la onda, sí. No acostumbro a ver videos de blogueros. No, es que sí, tiene mejor contenido que. O sea, no tiene eso. Sí, precisamente. ¿Video de negros? O sea, también de racista. No, de blogueros. O sea, también Forever Tomorrow. Entonces es basura. Los 40 Reyes son un grupo. Luisito Rey. El otro pendejo ese de Rey. Salía en la isla. Luisito Rey, ya es un animal, ¿eh? Y el Rey Escorpión o. El Escorpión Dorado. El Rey Escorpión. Se me hace bastante. ¿Cómo se llamaba la pendejo? Por eso no los veo. Digo, mi hermana se caga de la risa cuando los ve, pero no, su humor. Ah, es que hay de todo. Y ese contenido sí está medio chafa, el de ellos. Pero bueno, internet es como un supermercado. Encuentras de todo. Digo, y se hacen ricos como con lo que dice Rubén, con cosas. No puede ser un paquísimo. Sí, o sea. Estamos hablando. Pudiste haberlo dicho. De un tema que se fusiló. Ah, claro. Se fusiló Charlie. Soy prácticamente Yo estoy juxtaponiendo un tema con otro. Okay. Sí. Y en todo caso, pues igual está padre, les recomiendo Macalakesh, chequenlo. Tiene contenido no tan familiar, se podría decir. ¿Por qué no promociona? Sí. Está un poco aburrida. No, claro que la promociona. Ahorita en muchas partes del mundo están Charlie se vende esto que es Radio Prestas. ¿Cómo pueden escuchar Radio Prestas si es que no lo están escuchando? Si no lo están escuchando, pero es. Exacto, exacto, es una paradoja. Pueden entrar a www.radioprestas.blogspot.com.mx y al final se redirecciona. Pueden entrar a Facebook, la red social de Mark fucking Zuckerberg. ¿Ya? Facebook.com/radioprestas. A ver, muchachos. Twitter @radioprestas. Estamos en todo. Es como el programa, ¿no? ¿Con todo? ¿Cómo se llamaba? ¿Con Tokio? Con Tokio. Con todo, ¿no? Vean, no era de todo. De todo. ¿Sí? ¿No estaba bueno? Pues eres pendejo. ¿Por qué? Porque no tiene referencia. No sé. Por ser del poli, ¿no? No ver el 11. Y que estuviera consumiendo galletas de nopal para eso. ¿Cómo es? Era un racista hasta con tu escuela, Charlie. Tienes que defender la capa de espada. Discriminando hasta el propio politécnico. No. Es pendejo, ya les dije. Porque bromeo de todos por igual. Yo me chingo a quien sea, dice. Que me chingue un negro, no hay pedo. Eso, que. A ver, Charlie, ya. Nada más hay que ver. De hecho, así sabes cuando algo está hecho en el Politécnico. Tiene algo, esa base de nopal. Eres una mamada, bastardo. ¿Qué? Es un nopal. Esta transmisión nos está. Ahora vamos a continuar con esta transmisión y disculpen los inconvenientes que esto les haya causado. Así es. Creo que ya es hora de hablar de un poco de. cosas más serias. No todo en el mundo es hablar del Chavo del 8 y decir tonterías por internet. Así que continuamos con esta transmisión. ¡Ay, son puro puto aire! ¡Pinche corrioso! ¡Una cagada! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jóvenes? La gente quiere saber. ¡Su pinche madre, te puto! ¡Ah! ¡Ah, Luis! Estamos perfect, por lo menos. ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió, caballeros? Me dio el mal del puto. Me la metió, pero se la cagué. Contexto, tal vez. Me ganó, pero le bajé sangre. Ah. O sea, no se fue en perfect. Eso suena tan bueno como la batería. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¿Contexto, Luis? Ya lo dijo, ¿eh? Bueno, yo que pensaba que el gangbang auditivo era mañana, pues están ensayando nada más. Joder, la verga. Estamos ensayando, chavos, nada más. Es la mejor manera, Jules. Siempre. Hoy es la mejor manera. Un día perfecto para hacer un gangbang auditivo. Claro. Así es, así es. ¿Dónde salió la pinche bonita de mierda esa? ¡Ah! ¿Por qué? Estamos viendo a Jules y a Luis jugando King of Fighters. ¿Cuál es tu personaje, Luis? Ahorita Kula. ¿Quién? Kula. ¿Y el tuyo, Jules? El mío es Kensu. Bien. Así es, Charles. Así es. Muy buena la reta. ¿Ya terminó la 4-12? ¡Yeah! 420, Jules, 420. ¿Eh? Así es. Y pues vamos con algo de música, ¿por qué no? ¿Y esto qué les voy a poner? Es de... Uy, si supiera. Si yo supiera. La canción es de John Newman. Se llama Love Me Again, creo. Escúchenla aquí en esto que es el Mar de Monstruos. Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Pasó algo ayer muy chistoso, ¿o no, Jules? ¡Ah, no mames! Aconteció que de pronto llegaron dos, creo que eran dos. Eran como cuatro patrullas. Ah, no, patrullas afuera. Pero aquí llegaron dos policías a tocar, preguntando, cuestionándonos si aquí había alguien lesionado por este... ¿Herido de bala? Sí, algo así. Pero no. Y nosotros así de, ¿what? ¿Esa basura? ¿Qué pedo, Charlie? ¿Cómo? ¿Cómo habéis tomado una foto, por favor? No sé. Le dije al policía. Hubo heridos de pistola. ¿De bala? No sabemos. Taparás el gangbang, señores. Sí. Pero chapa. Un chatón loco. O sea, de pronto escucharon el... ¡Pum! Pistolazo. Pistolazo. Y alguien más escuchó y dijeron, ¡ay, le dispararon a alguien! ¡Ah, chinga! ¿Estás listo para llamar a nosotros? Mejor acá echas mi teléfono. ¡No manches! ¡Ah, no mames! ¿Sí me lo quita? Güey, no mames, te cogiste. Increíble. Sí, es. Así es, damas y caballeros, esto que están escuchando es nada más y nada menos que el Bar de Monstruos. Sí, ¿qué más? ¿Qué? Pon una de Alicia aquí, ¿no? Yo tengo de Alicia aquí. De Alicia, ¿ya ves? ¿O no está? Así es. Ok, chavos, entonces. En la oficial lo tienes. ¿Quién está ganando? No mames. Sí, buenas tardes, caballero. Mi nombre es... No, pues sí. Así pasa cuando sucede. ¿Cuál es? Así es. Ah, ya sé. ¿Por qué antes todo se veía de mayor resolución? ¿Qué habla, chavos? Esto no se veía tan pixelado en las maquinitas, yo. ¿Cómo no? Es que nunca he jugado en Arcadia, Charlie. Yo lo veo. Ah, no, sí. O sea, güey, sí. Es ultra pixel. Se notan más los pixeles. Se le llama ultra pixel. ¿Ultra pixel? Porque no son pixeles, no es un Minecraft, güey, no lo ves como Minecraft. Ah, no, por eso. Pero igual porque, no sé, ya ha pasado el tiempo. ¿Será que antes no se veían así o no te fijabas tanto en el detalle, en el pixelaje? También. Yo creo que la resolución y la calidad de los juegos ha aumentado tanto que ya te puedes dar cuenta de los pixeles. Pues sí. Sí, no, o sea, ya tomas un teléfono Galaxy... Y luego tomas un iPhone y se ve la pantallita del iPhone, digo. Sí, ese tipo de efectos, ¿no? Supongo. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¿Sí, me la sabía? Yo, güey. ¿A poco la trampa? Supone que no lo debe de agarrar, güey. Bueno, no se veía este. Sí. Digo, no te fijabas tanto en los pixeles de la pantalla. No. Todo era diversión, yo. Como ahora. Pero más este. Divertido. Pero más barato. Esperemos mañana estarnos divirtiendo igual en el gangbang. Sí, esperemos que sí. Habrá que dormir muy bien hoy, Jules. Claro. O no. Sí. Igual y vienes en un estado más así. Que nuestro zombie. Sí. Que nuestro floor manager sí. Ah, sí. Si esté dispuesto a. ¡Ah, qué basura! A producir el programa. Producción, meterle audio. Sí, hay que convencerlo. Vas, Rubén. Lo podemos convencer con unas chelas. Ah, entonces no. Ah. No

But how dare you try to take what you didn't help me to get? You selfish bitch, I hope you fucking burn in hell for this shit. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead, dead to you as can be. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Y eso que escucharon fue a Eminem. La canción se llamó Cleaning Out My Closet, del disco de Eminem Show. Discazo, por cierto. ¿Discazo? Discazo. O sea, era muy grandote. Eso dijo medía, ella. ¿Cuánto medía el disco? No sé, pues unos 12 centímetros. ¿El promedio de los discos? Pues no era un discazo. No, no, no. Era normal. No sé. Ay, no, huevo. Ah, huevo. ¿De qué nos reímos? Para que se sientara. ¿Para que se sientara? ¡Ah, no mames! ¡Hijo de puta! ¡Cherral! Oye, ¿todo eso que haces de movimiento no se sé, no con arape? Nah. Nah. Nadie se ha quejado. ¡Uy! ¿Lo escucharán tantos? Pero no se quejan. Luego los correos que nos llegan. Oh, sí. Por favor, dejen de hacer ruido al micrófono. Hacer ruido. ¡Ah, no mames! ¿Dónde? Sí, por favor, dejen de grabaration. ¿Grabaration? Son de otras partes del mundo, obviamente. ¡Claro! ¡Le wui wui! ¡Le wui wui! Uy, de grabación. De grabación. De grabacioné. Está de la verga. ¡Oh, no mames! Sí, no sé, nos llegan correos así. Hacen que lo levanten. Ahí estaba, era todo. Dice, por favor, dejar de grabar. Ah, cabrón. Animales, obviamente. ¿Animales? Alemanes. Ah, muy ¿sí? ¿Sí? ¿Sí te gustan las rusas? Es el mar de monstruos monstruoso que ha habido. En este mar de monstruos no se habla de buenas costumbres como normalmente se hace. Es políticamente incorrecto el programa. Por eso es mar de monstruos. Si en tu mar de monstruos quieres hablar de buenas costumbres y todo, por favor ponte a leer el manual de Carreño. Ay, no. ¿Sí? Es que es un inculto, güey. Es un inculto, Charlie. Uy. Está bien, Charlie. Ah, no. ¿A quién te toca? ¿Quién es quién? Yeah, fucking nigga. Entonces, Charlie, por favor, lee el manual de Carreño en tu programa si quieres hablar de más. Aquí venimos a hablar de todo tipo de temas. Aquí venimos a hablar de panochas. Política, religión, sexo, aberraciones, panochas, juegos, clítoris. Punto G. Es como punto G. Es el 4chan. Los programas de radio. 4chan, güey. Hay de todo. Pero el güey es un inculto. Y en el próximo programa, recetas para envenenar a sus amigos sin que nadie lo sepa. Todo lo pueden encontrar en su casa. Con 4chan. Estaba bien loco. ¿Cuál es la historia? No. Sí. Cuéntanos, Charlie. No, no. Tú cuéntanos. Ah, pues nada, que en 4chan alguien puso un tutorial diagonal manual, diagonal instructivo. ¿How to? Diagonal how to. Chinga, porque diagonal hazlo tú mismo, de cómo hacer cristales decorativos para regalarle a tus seres queridos con cosas que podías encontrar en la alacena de tu casa. En el súper también. En el súper, sí, bueno, en el la gente. Pues hicieron el tutorial. En algún momento tenías que echar los líquidos en un tazón, no sé. Y para revolverlo, soplarle con un popote a la sustancia. O sea, meter el pote y soplabas como si fuera refresco y tuvieras 6 años. A la leche. Sóplale a la leche. Sóplale el popote. ¿Qué es esto? ¿El gag auditivo? ¿O no? Hoy no toca. A ver, lo estás contando mal. A ver. Adelante, por favor. Un tutorial en 4chan que explicaba cómo hacer cristales decorativos. Y había una foto muy bonita de cómo iban a quedar esos cristales. ¿Cristales? Como cuarzo. Cuarzo. Así como en estalactita, ándale, como vidrio sopado, pero así como en picos. ¿Como kriptonita? Ándale, como kriptonita. Pero no tan verde. ¿O sí? Sí podías darle tonos, ¿no? Según. Según. Entonces, ocupaba cierto tipo de materiales, ¿no? Y uno de los pasos era soplarle a la mezcla para que se hicieran los cristales. ¿Dónde? Pues total, que no iban a quedar nunca unos cristales, porque los ingredientes, de hecho, malditos. Eran para hacer un pastel. Era... Así de, demonios. Me quedó un pastel. No, los ingredientes, o sea, usaban cloruro y cosas así. Ajá. Y pues no, en realidad estabas haciendo veneno. No, una era veneno. No, pues cuando le soplabas, todo te explotaba. Verga, ese pendejo, ¿no? Pero güey, lo hicieron en buen plan, o sea, más bien lo hicieron en mal plan. Ajá. Y la gente de buena onda diciendo a huevo, cristales. Y pues mataron a mucha gente, o por lo menos la dejaron lisiada. O sea, no se sabe quién. Ajá, de repente salió. Porque sí. Y obviamente, luego muchos dijeron, no hagan esto, están haciendo veneno, cloruro de sodio, no sé qué madre. Cloruro de cloro. Y clorificado. Pero pues llegaron tarde y ya muchos ya lo habían hecho. ¿Habían muerto? Sí. Igual y no muerto, pero les quedó la cara. La cara, güey, y el esófago, güey. Ajá, les quemó así las vías respiratorias. ¡Ah! Gas. Ácido clorhídrico con gas. No, no podrían decir ácido clorhídrico. ¿Se me olvidó? Yo no me acuerdo. Pero Yuri. Pero imagina, Yuri. Cuando era joven. Son y pues así. Y obviamente, pues también mucha gente quiso repetirlo en otras páginas. Pero pues obviamente no ya no surtió el mismo efecto, pero imagínate la primera vez que salió eso, la gente que sí creyó, que no sabía. Sí pasó. Y así fue. Así fue como sucedió. ¿Puedes poner esa rola, Charlie? Y fue así. Gracias. Un poquito extraña la manera en que llegó. ¿Qué es esto? ¿Jueves en el área de desarrollo? ¿Y qué voy a hacer, señor? ¡Robo mi corazón! ¡Oh, no mames! Bueno, pues, gente. Esa pendeja no quita guardia. Creo que ya es momento de decir adiós. Tan rápido otra vez. Esa era una frase de Plaza Sésamo. No sé. Llegó el momento de decir adiós. Llegó el momento, amiguitos. De decir adiós. ¡Amigas, amiguitos! ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Ni que fuéramos Miley Cyrus para decir bangers. Sí, lo hiciste. Sí, porque pues así decían todos. Así les decían todos ya. Sí, porque así nos llaman. Será fácil tener apodo, decían. Están escuchando esto. Es el mar de monstruos. ¿Quién es? El cerro de la silla. ¿Vay? Espera, sí tengo la garganta, creo que la. ¿Estás rapeando? Como Fermín Cuarto. Sí. Como el profesor Giafales dando su lección. No, sí, tengo la garganta lastimada. No por nada. Tiene la garganta lastimada. Garganta profunda, le dicen. ¿Eso qué? A ¿eso qué? Pero sí. No, no, no, pero sí es momento de decir adiós. Es que... me interrumpieron. Es momento de decir adiós. Porque el equipo de Radio Prestas debe de ir a descansar y a tener dulces sueños para regresar con todas las baterías el día de mañana para... ¡Oh, no mames! Para el gangbang auditivo. Así es. Acaba el día. Y pues vamos con música, ¿no? Ahora sí. Gracias a todos los que escucharon y a los que no, pues también gracias, porque eventualmente lo escucharon, así que pues así pasa, ¿no? Y los dejo con una canción muy, muy padre. La escuché y me gustó bastante. Se llama Habits. Y lo están escuchando aquí en esto que es el Mar de Monstruos. Hasta luego, mi nombre es Charlie, Juan Carlos Landero. Y pues, manténganse sintonizados en esto que es Radio Prestas. Hasta luego y buenas noches. Se acabó, vámonos al carajo.